anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Nati Género, comienzo por ti. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, don Diego Sturbark. ¿Cómo le va? Yo a la larga espera, no me preguntes por qué, porque no te va a gustar la respuesta. ¿A la larga espera? A la larga espera. Larga espera de un mate a tiempo, sobre la mesa. Si me preguntás, te contesto. Qué fácil. Si me volvés a preguntar, te contesto. Pensalo bien. Diego, ¿por qué a la larga espera? Porque el domingo no hubo fútbol y porque estamos muy ansiosos por ver qué pasa con el muñeco. Estamos muy ansiosos. Me gusta que le pusiste a nuestro invitado de hoy el término teatrero. Yo no sé cómo se siente Silvio Lang con tal definición. ¿Cómo andás, Silvio? Bienvenido aquí a este Clinamen que ya te tiene como alquilado, digamos, ¿no? Eso es una chicaneada un poquito, ¿no? El teatrero, pero con cariño. Hay que decir que, entre otras cosas, Silvio viene de armar una cosa interesantísima que fue la Escuela de Técnicas Colectivas con asambleas públicas. Fueron 2 días en un centro cultural invitando a organizaciones sociales, a distintos activistas y aparte con la participación de algunos personajes activistas internacionales más que interesantes: Susan Mukmors, Sueli Rolnick, Silvia Rivera Cusicanqui, Mauricio Lazzarato y tantos otros que también han pasado en algunos momentos por las conversaciones de Clinamen. Así que, en principio, y antes de meternos un poco en el tema que queríamos proponer hoy, que nos cuentes cómo estuvo este evento, estas asambleas. La verdad que se movieron muchas fuerzas. Fueron 2 días de 2 coloquios internacionales, uno organizado por un TREF y otro por un SAM, y en el medio de las asambleas, con estos filósofos que viajaban para los coloquios y con activistas locales. Y poco, digamos, lo que... En principio fue también una semana donde había un montón de situaciones como las asambleas de los estudiantes y los docentes en la calle, la asamblea del movimiento Ni Una Menos en la Plaza de Mayo, o sea que fue como una... Y en el medio de eso, nuestra asamblea también, con mucha gente de esos ámbitos que participaba. Y fue también como un espacio también para escuchar algunas voces, sobre todo la de Silvia Rivera y Sueli Rolnick, que son sureñas, por decirlo de una manera, que vino bien para poder empezar a enlazar algunos problemas públicos, digamos, o pensar algún tipo de consignas o de ocupación del espacio público a través de algunos problemas públicos que básicamente lo estamos como reconociendo en algo así como una política de los cuerpos o entre los cuerpos o de lo que pasa en los cuerpos. Y me parece que estuvo como... fue interesante plantear eso en un ámbito que además era académico, ¿no? Quienes quieran repasar alguno de los contenidos pueden encontrar un blog allí, que es campodeprácticasescénicas.blogspot.com.ar. Silvio, para aprovechar el tiempo, primera pregunta así como al centro de lo que queríamos conversar con vos. Asistimos ya como hace un tiempo indeterminado, pero hace más o menos poco tiempo, a una intensificación de la circulación de ciertas imágenes, que son imágenes de una crueldad bestial, brutal, no solamente del ámbito, digamos así, de la política argentina o de la cultura argentina, sino por lo menos en la escena occidental en un sentido amplio, ¿no? Desde las bombas estas que Estados Unidos tiró en Siria, que son es una especie de propaganda, agitación sobre lo poderoso de estas bombas, lo bello de estas bombas, lo valioso de estas bombas y de las empresas que las producen, y los rusos contestando: la nuestra es más grande, más poderosa. Es una especie de incentivo, digamos, a la destrucción, al horror. Suponemos que la circulación de esas imágenes no es nada inocente y que necesitamos, desde nuestro lugar, intentar pensar qué significa. ¿Cómo lo lees vos? ¿Qué estás viendo? Hay una cuestión muy interesante que planteaba Flusser, que tiene un libro sobre la era de las imágenes técnicas, que decía que preveía que las imágenes técnicas iban a ser lo concreto y que todo lo demás era metafísica. Entonces me parece que ahí es importante a tener la cuestión de las imágenes, digamos, ¿no? Porque yo pensaría también este momento como la civilización vio o experimentó la contrarreforma, ¿no? Como esa función evangelizadora que tuvo la Iglesia durante la contrarreforma, y que no solo se trata de un disciplinamiento de los trabajadores y De la sociedad, sino de un control de el goce del imaginario social. Y pensar ahí que, por ejemplo, en el macrismo se da un emplazamiento bastante particular, que es, por un lado, toda una serie de imágenes y palabras que tienen más que ver con una política New Age o una cultura New Age, y del coaching ontológico y toda una promesa de felicidad. O sea, hay una utopía en el macrismo, esto es importante. Hay una utopía de felicidad, y esa felicidad tiene que ver con un adecuarse a la norma de lo que puede ofrecer la mercantilización de la vida, y como una especie de totalitarismo de la mercancía, por decirlo de una manera, o de vidas que se modos de vidas que están disponibles para ser utilizadas y vividas. Y que al lado de todo ese discurso y de todas esas imágenes blancas están también imágenes absolutamente terroríficas y crueles, como las que venimos viendo, la represión de la carpa docente en plena noche, lluvia, el momento en que luego del 8M, del paro de mujeres, se realiza una razzia de mujeres. Y la imagen de ver a una lesbiana siendo arrastrada por un policía en el asfalto de la calle es un tipo de producción de imagen que produce un goce en la población y produce, digamos, una administración del goce de ese imaginario social, y que ese goce está fundando subjetividad, que ese goce está formando un tipo de subjetividad que necesita el nuevo fascismo para coalinear todos nuestros deseos y nuestras posibles desacatos, digamos, a ese terrorismo de la felicidad, que es la adaptación de todos los lenguajes, de todas las imágenes, al confort y a la norma. Silvio, respecto de la circulación de las imágenes técnicas, ¿cuáles te parece que son los cuerpos que producen esas imágenes? Y a la vez quería preguntarte, como desde el entrenamiento actoral, ¿cómo se trabaja con esos cuerpos dóciles o cuerpos disciplinados? Quizás, ¿cómo se desorganiza esa docilidad para producir un cuerpo expresivo? Yo lo que ahí pienso, digamos, o sea, hay un cruce que yo hago en mi práctica, que es la teoría queer. Y definiría rápidamente lo queer como lo que desarma una estructura de obediencia, o lo que desarma una estructura, lo que desarma un cuerpo, ve que hay y vuelve a armar otra cosa. O sea, abre, desarma y vuelve a armar otra cosa. Eso sería lo queer rápidamente. Definirlo rápidamente. Entonces, siempre se trata un poco de que se trata un poco de abrir los cuerpos. O de ver cómo están constituidos y cuáles son todas esas argamasa de deseos, de expectativas, de hábitos, de prácticas físicas, de placeres, cómo se han constituido y forjado en lo social esos cuerpos, y cómo es posible pensar otro tipo de relaciones, otro tipo de conexiones, otro tipo de inscripciones y de apariciones frente a lo público o frente a otros cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, para mí se trata de algo que decía antes, de una especie de política de lo sexual, o una politización de lo sexual que comentábamos hace un rato, que En la política emancipatoria siempre lo sexual ha funcionado un poco como un discurso secundario o como un tipo de experiencia política secundaria, y me parece que lo que se plantea hoy desde la politización de lo sexual es una nueva imaginación política, porque en la disidencia sexual hay toda una serie de experiencias de cómo se hacen los deseos, cómo se forjan los deseos, cómo se rehacen los afectos, cómo circulan los afectos, cómo se presenta un cuerpo, cómo se inscribe un cuerpo en lo público y cómo se ocupa el espacio público, cómo se ocupa la calle, digamos. Y ahí los disidentes sexuales, las tortas, las mujeres, las trabas, los putos, bisexuales o heterosexuales en deriva, tenemos toda una experiencia política muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, para mí hoy es pensar la política desde esa perspectiva. Silvio, el otro día conversando contabas una cosa horrorosa que me sorprendió mucho no estar al tanto y que tiene que ver con estas cosas que estás contando y tiene que ver con una situación que se está viviendo ahora en Chechenia. ¿Vos podrías contarlo un poquito? Sí, no tengo todos los datos fidedignos, pero lo que está pasando es que en Chechenia hace algunos años, o sea, hace poquito, se abrieron campos de concentración para homosexuales y que algunas, o sea, donde los están eliminando, son campos de tortura y de eliminación de personas, y que algunas familias empezaron a denunciar estos campos, y la respuesta del presidente hay dos respuestas muy fuertes del presidente checheno, que es que primero que la homosexualidad no existe en Chechenia, porque básicamente son eliminados, una especie de Videla diciendo los desaparecidos no están. Y por otro lado diciendo, ante las presiones consecutivas de las familias, decide el presidente liberarlos, pero con la advertencia a las familias de los homosexuales que no van a poder vivir en Chechenia porque la vergüenza social no los va a dejar vivir, e invitando a que sean eliminados por las propias familias. Entonces, cuando son liberados de los campos de concentración los homosexuales en Chechenia, algunos de ellos empiezan a ser asesinados por sus propias familias. O sea, las familias asesinando a sus hijos. Es una escena muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, en este momento hay toda una, desde el activismo LGTBI, desde la red rusa de LGTBI, se está trabajando en una política de evacuación de homosexuales en Chechenia. El viernes pasado hicimos un scratch en la embajada de Rusia acá en Buenos Aires. No, me quedé pensando mientras escuchaba a Silvio algo que vengo pensando en realidad desde que Rita Segato hace un tiempo empezó a hablar de esta pedagogía de la crueldad. Y pensaba que tal vez no sea casualidad que Rita y la cultura argentina tengan algo que decir hoy sobre estas cuestiones. Y pensaba, por ejemplo, el hecho de cuando la dictadura militar última, cuando el terrorismo de Estado, un filósofo como León Rositner podía pensar que el terror no se reducía simplemente al hecho de que hubiera una fuerza represiva capaz de destruir cuerpos, sino que por medio de esa destrucción además se le daba una cierta forma al conjunto social. Digamos, una forma aterrorizada que dependía más de percibir y ver el terror que del solo hecho de que algunos cuerpos lo hayan sufrido. Me da la impresión de que Rita Segato está diciendo hoy lo mismo con respecto a esta cultura machista, violenta, patriarcal, en el sentido de que cuando una fuerza destruye cuerpos, viola, mata, etc., no estamos simplemente ante el problema de unas víctimas y unos victimarios a los que hay que aumentar la pena, sino que en esos actos se está formateando toda una sociedad, todo se está, digamos, afirmando una idea de lo que es el género, afirmando un tipo de violencia que después es organizativa de la economía, de la ciudad, de la relación entre los cuerpos, de los afectos. Pensado, digamos, de esta manera, digamos, como si hubiera una suerte de filosofía argentina que sabe algo del terror y de cómo el terror no solamente es violencia puntual, sino que es producción de formas, producción de percepciones, quería volver un poquito sobre el tema de la estética. Si podés hablar un poco más de cómo estás viendo que esto circula por el lado del macrismo, por el lado de las imágenes, qué imágenes pensás, y ver si podemos, digamos así, articular un poco esta idea que ya tiene como su desarrollo, digamos, claro, entre nosotros. Claro, sí. Porque, bueno, un poco también como lo plantea Bifo y o López Petit, digamos, lo que en la nueva fase neoliberal lo que se produce es una conquista del alma, por decirlo de una manera, digamos, y una reestructuración de los modos perceptivos. Entonces, en ese punto, digamos, lo que con estas imágenes no solamente se disciplina un desacato o se o se castiga un desacato, sino que también se produce una serie de percepciones, de modos de percibir las cosas, de modo de autopercibirse, como si pensar un poco que la propaganda estatal como productora de fascismo se vuelve publicidad y ocupa todo el espacio público. Entonces, pensemos todo el espacio público ocupado por la publicidad, donde en la publicidad no solamente, digamos, la publicidad, por ejemplo, no solamente tiene, digamos, no tiene un tipo de mensajes que son imperativos o que ordenan, sino que en general lo que la publicidad prescribe son modos de percibirse, modos de percibir a los otros, deseos, expectativas. Entonces, me parece que ahí lo que actúa, digamos, es algo más parecido a la publicidad, o sea, una especie de propaganda política que ha aprendido mucho del discurso creativo de la publicidad. Pensar también la idea de que la subordinación de los lenguajes y de las imágenes no se terminó en el siglo XX con el fin de los totalitarismos, que pensar más los totalitarismos del siglo XX como laboratorios De la gran reforma civilizatoria que iba a ser el neoliberalismo, o la especie de desencadena, de desbocamiento, como llama López Petit, de desbocamiento del capital, digamos, donde no hay manera de detenerlo. Entonces, me parece que ahí la percepción de los cuerpos y los afectos que se forjan en los cuerpos, me parece que es hoy el problema central de la política, digamos. En esta como producción de imágenes de violencia, ¿te parece que se pueden producir imágenes que no reproduzcan imágenes de lo violento que no reproduzcan una docilidad, un disciplinamiento? Justo estábamos hablando de esta identificación entre la felicidad y la norma y cómo hay un goce por la represión de las disidencias. ¿Te parece que pueden haber unas imágenes de violencia que no que produzcan otras formas? Sí, yo pienso que el problema no es un problema necesariamente temático, por decir imágenes de violencia, imágenes de no violencia, sino que tiene que ver con el tipo de soporte de esas imágenes, digamos. Entonces, yo pensaría dos tipos de imágenes: imágenes técnicas o imágenes digitalizadas, por decirlo de una manera, o imágenes telemáticas, e imágenes materiales. Entonces, me parece que la ocupación del espacio público del espacio público como problemas, digamos, como problemas comunes o como vitalismos comunes, se ocupa creando imágenes materiales, creando imágenes acontecimientos, creando imágenes donde implique necesariamente una relación concreta de los cuerpos, digamos, y de lo que se mueve entre los cuerpos y de lo que le pasa a los cuerpos. Entonces, ahí hay un tipo de imágenes afectivas que hay que ponerse a crear, digamos, y hay que ponerse a inventar, que de alguna manera como contrapoderes de estas imágenes digitales técnicas que produce el neofascismo capitalista. Que a su vez son imágenes, Silvio, muy confrontativas con esa idea normalizadora, porque por lo general molesta mucho cuando se ven intervenciones callejeras. No son situaciones cómodas para quien está desplazándose a trabajar, a estudiar, yendo detrás de alguna forma mercancía, digamos. Sí, y pensar, vuelvo, insisto con esta idea de la anti-heteronorma, digamos, porque plantea también una especie de fuera de norma de lo popular. Que la anti-heteronorma plantea esa especie de desborde de las normalizaciones de lo popular. Entonces, me parece que también esas imágenes de desborde o esas imágenes, como los surrealistas llamaban a lo sagrado, de desencadenamiento de las pasiones, en esta especie de confort y de congelamiento de las pasiones que propone el neoliberalismo, me parece que es como absolutamente estratégico. Hoy en este clinamen, Silvio Lang, como invitado, dramaturgo, activista, tejiendo un puente entre lo que hablábamos la semana pasada, la pedagogía de la crueldad, según los archivos de las conversaciones con Rita Segato que teníamos sobre la mesa de clinamen, esta estética de la crueldad. Sí, por ahí una cosa, una reflexión que es inevitable tener, ¿no? Mucho de lo que está diciendo Silvio, de lo que a veces nosotros también venimos conversando, tiene que ver con una disputa a nivel de lo sensible. Esto parece que fuera una especie de retórica abstracta, como se dice, lo sensible, pero al mismo tiempo tenemos la experiencia, así como hace un rato podíamos hacer una suerte de historia del terror, tenemos la experiencia de que el terror opera sobre todo cerrando a nivel sensible, digamos, la insensibilización o desensibilización. Y la experiencia más fuerte que tenemos en la Argentina es la de las Madres de Plaza Mayo, la del Movimiento de los Derechos Humanos, que justamente produjeron un campo sensible común para que entren ahí luchas de clase trabajadora, lucha de desocupados, lucha de hijos, lucha de gente de los barrios, luchas vinculadas a la diferencia sexual o la disidencia sexual. Entonces, uno se pregunta si cuando hoy estamos en presencia de una ofensiva tan brutal contra el mundo de los derechos humanos, más allá de organismos de dirigentes, que no es lo que acá estaría en juego, sino contra esta experiencia de sensibilización, en el caso de la Argentina, lo que está en juego no es precisamente la destrucción del único lenguaje o estas imágenes, acontecimiento que Silvio nombraba, que una y otra vez tenemos para relanzar. Ahora se ha relanzado, no es automático. No es cuidar los derechos humanos como los hemos conocido. Es ampliar ese campo de sensibilidad ante nuevas situaciones. Me parece que ahí estamos ante un problema político fundamental. ¿Cómo se hace para que haya unas, para poner en juego un tipo de sensibilidad, digamos así, en donde el cuerpo esté, como decía Silvio recién, desacatado, expandido, digamos, alguna de estas imágenes en las cuales el encuentro es un encuentro inmediatamente político, no es un problema de consumo de estéticas? Me parece que esto sería como un tema fundamental. O en todo caso, el consumo de estética como un asunto centralmente político. Ciudad de Kleinamen.blogspot.com para atar conversaciones.